Saludos amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Y esta edición pertenece al lunes 30 de marzo del 2015. Yo les agradezco su compañía. Y bueno, para no perder la querida costumbre, estamos precisamente en el mes de Nissan, el día décimo del mes de Nissan, prácticamente ya unos 4 días y tendremos la celebración de Pesaj o Pascua o Semana Santa para el pueblo cristiano. Bueno, queridos amigos, pues les agradezco que estén en esta hora con nosotros. Y como siempre es un gusto saludarles y recordarles que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo por supuesto desde la página del proyecto fencai.org. Y bueno, pues ¿qué comentar hoy? Pues darles un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en vivo. Bueno, hoy lunes y jueves, prácticamente, este programa de A Fuego Lento se transmite en vivo. Y pues le agradezco a nuestros queridos amigos que nos acompañan y que nos siguen, no solo de aquí de México, sino de varios lugares del mundo. Un saludo a nuestro amigo Marco y también a otro querido amigo que ya nos agregó a su Twitter y que estaba interesado precisamente en el proyecto de nuestro querido amigo el ingeniero Juan Rico Perales, sí, para poder encontrar una solución al cáncer. Entonces, dice que está en el DF, pues no le queda tan lejos, y créame que van a poder encontrar una solución a este pequeño problema, ¿no? Que es muy molesto. Y bueno, pues, ¿qué decir? ¿Qué hablar? Sigue el país de cabeza. Prácticamente, pues ahora sí que ya no vemos lo duro, sino lo tupido, ¿no? Como ustedes ven, como ustedes piensan, que lo que está ocurriendo actualmente. Y pues, los invitamos a acompañarnos, a escribirnos. Por ejemplo, nos pueden contactar en directo. Ahorita en este momento tenemos las plataformas abiertas, Skype con la cuenta daniel.yores, Twitter con la cuenta lyores, también nos pueden seguir a través del chat del fencai.org, a través de su página. O pues si de repente por ahí están escuchando la grabación y pues no alcanzan a contactarnos en este programa en vivo, pueden escribirnos a la cuenta daniel.yores@gmail.com. Cualquiera de esas formas, pues trataremos de estar con ustedes atendiendo sus mensajes, sus comentarios, sus necesidades en cuanto a las que podamos solventar, por supuesto. De hecho, ahorita ya abrimos el correo. Bueno, prácticamente no hay nuevos mensajes. Y sí, queridos amigos, pues hoy iniciamos el día con una nueva noticia. Y bueno, ¡qué notición! Nombra el PRI a la Playmate Sabrina Sabruk como embajadora de la comunidad lésbico-gay. Bueno, ¿a poco sí es gay la mujer esta? Pues quién sabe, ¿no? Según también por ahí, pues ya vemos que quieren quedar bien los priistas, que prácticamente se han distinguido por ser, digamos, anti-gay y sobre todo misóginos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que vemos que acaban de nombrar, según el reportaje que estamos viendo aquí, a través de la revista proceso.com.mx, Dice, la modelo, cantante y vedette Sabrina Sabrouk fue designada embajadora honoraria de la comunidad lésbico-gay por la Conferencia de Jóvenes Mexicanos de la CJM, una organización adherida al PRI, ¿no? La Playmate, conocida por hacer espectáculos de contenido sexual y por sus constantes intervenciones quirúrgicas para aumentar el tamaño de sus senos, dio una conferencia de prensa en Forito Cuapa, a la que asistieron Reina Delfín, Julio César Barragán y Carlos Ramírez Nolasco, líderes nacionales de este CGM, ¿no? Entonces, Sabrouk, de 39 años, dice que pretende trabajar para combatir la censura en contra de la comunidad lésbico-gay, además de evitar el bullying. Afirmó que aceptó el cargo porque desea cambiar muchas cosas en México. Ajá. Porque vivo acá desde hace muchos años, porque tengo una hija mexicana, porque me da coraje muchas cosas que veo todos los días, y este país muy rico como para desperdiciar lo que tiene. No, pues tus amigos priistas y los panistas y algunos perristas se lo están comiendo, pero a puños. Pero bueno, pues bueno, pues ya vemos que quieren levantar presión el PRI, sobre todo con la gente más estúpida e ignorante. Y algo que debemos de recordar, y que ha dicho muy claramente el presidente Rafael Correa, de hecho un familiar mío lo mencionaba en un comentario en el Facebook, es que Rafael Correa nos dice que en realidad a lo que debemos temer no es exactamente a una intervención armada por parte de los gobiernos, pues ya saben, de los estados que tienen tendencias imperialistoides, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo les diremos? Pues tendencias intervencionistas, ¿no? Ustedes ya saben a quién me refiero, a nuestro vecino del norte. Y bueno, en este caso, pues lo que podemos ver o lo que dice Rafael Correa es precisamente que a lo que debemos de temer y derrotar, que es con lo que nos van a dominar, es la ignorancia. Desgraciadamente, si ustedes hablan con el grueso de la población de nuestro país, mucha gente está, pero en la oscuridad total, y no tienen, digamos, la sensibilidad para acercarse, digamos, a las fuentes, pues ya no puras, ¿no? Pero sí las fuentes de información, digamos, más cercanas a la verdad. Realmente tiene razón. ¿Quién va a votar por el PRI? ¿Quieren que les diga? O gente que tienen un familiar, ¿no?, que está prácticamente en algún puesto político y favorecido con el PRI, o gente que está estupidizada a través de los medios desinformativos nacionales, como, pues ya saben, los multimedios comerciales que actualmente controlan el mercado. Entonces, pues una gente ignorante. ¿Pero en qué sentido podemos hablar de la ignorancia? También ese es otro detalle. Porque puede ser una persona preparada, con estudios de posgrado inclusive, ¿no? Que bueno, es raro una persona con esos estudios que apoya al PRI. Sí los hay, pero son contados. O que apoye a un partido retrógrado como el PAN, o que apoye a esta fauna de políticos hambriados, ¿no?, que tenemos actualmente repartiendo el pastel que se llama México, ¿no? Entonces, o repartiéndose, porque pues acá no tiran nada, ¿no? Y no es que andemos buscando que nos den algo, simplemente que es la verdad. O sea, se están adueñando de todas las cosas en un afán de enriquecimiento desmedido y prácticamente, pues, cínico. Entonces, les comentaba, ¿qué ocurre, no?, para llegar a esto? ¿Cuánta gente, pues simplemente porque es la artista, a lo mejor no va a faltar algún estúpido que diga, pues que vote por ella, ¿no? ¿Sí? Que vaya a acercarse al digamos, PRI, por causa de ella, ¿no? Y que diga, no, pues yo voy a votar porque la vieja está bien buena, aunque sea un ser totalmente artificial, ¿no? Entonces, son detalles, queridos amigos. Son cosas que estamos viendo que están ocurriendo en México, ¿no? Poner a Carmen Salinas como para diputada plurinominal. Pues, ¿qué va a hacer esa señora, por favor? O sea, que alguien me explique, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Sí, es un artista, ¿no? Y bueno, pues volvemos a la demagogia y a la superfluidad y a todos esos detalles de antaño, ¿no? Todos esos detallitos de antaño, ¿no? De hace algunos años, de mucho tiempo atrás, ¿no? Que era común, pues, poner artistas en el poder porque eran populares, ¿no? Carajo, ¿no? Y luego dicen que el peje es populista, ¿no? Pues, ¿qué más populismo podemos con el despectivo uso de ese adjetivo de populismo? ¿Qué más despectivo puede ser? O sea, ¿qué más populista puede ser esta acción, ¿no? De poner a artistas. Y luego dijeras, pues son artistas super estudiados, ¿no? De altos vuelos, ¿no? Pero pues, prácticamente son artistas para hacer de programas chatarra, ¿no? Basura, ¿no? Al rato que no se sorprenda a nadie de ver a Laura Bozzo, ¿no? Pero bueno, como una parte de la política en México, ¿se imaginan? Y no, qué terrible, queridos amigos. Eso es prácticamente hablar súper mal de nuestro querido país. Hablar súper mal de su población. Pero la verdad, miren, uno que ha sido vago, por así decirlo, pues, podemos ver varias cosas que están actualmente en diferentes partes del país, ¿no? Y algo que me he dado cuenta que donde la mochería, sí, hay que decirlo bien, o sea, está en su esplendor de tener controlado, digamos, a la gran mayoría, estados muy conservadores, a la gente jodida la tienen jodida. Ignorantes en el aspecto, digamos, más específico, o en el sentido más específico. Los tienen jodidos. Estoy en el Bajío prácticamente. Bueno, que sería Huasteca, Querétaro es Huasteca. Pero realmente me doy cuenta de que a la gente que la tienen súper atontada, atolondrada, apendejada con la cuestión religiosa. Y hablando de cuestión religiosa, pues prácticamente, pues a veces uno tiene que ocultar ciertos detalles, simpatías o incluso a dónde perteneces, porque pues viene una semana marcada con un gran antisemitismo, ¿no? Y es precisamente de que, para empezar, pues se van a lanzar en contra, mucha gente revive en estos días, el antisemitismo tan arraigado por siglos con este tipo de prácticas de la religión católica, ¿no? Y decir que fueron los judíos los que mataron a su semidios Yeshu, ¿no? O bueno, Jesús, o como quieran decirle, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante, ¿no? De cómo puede controlarse a la población a través de la ignorancia. ¿Cómo se puede usar a las masas ignorantes como una especie de arma para destruir a los enemigos del sistema, ¿no? Los que se oponen a los privilegios y a los principios que ellos manejan, ¿no? En este caso la iglesia. Pero lo podemos ver que los políticos también, en especial el PAN, pues utilizaron esa plataforma para hacer daño. ¿Sí? Pues para llegar al poder, ¿no? Y a final de cuentas, que vimos con los dos sexenios panistas. Realmente son muy taimados ellos. Y ocultaron mucha información. Y no fueron tan descarados como los priistas. Pero de que hicieron cosas malas, las hicieron. Y muy fuertes. Claro, esperemos que cuando se salga a la luz, que bueno, vamos a ver qué periodista lo va a sacar a la luz también. Porque pues la que pudiera haber sacado información que quedó reservada por los gobiernos anteriores, pues ya no están al aire, ¿no? Inclusive por ahorita anda sonando por ahí la noticia de que también la UAM pues no le va a dar apoyo a Carmen Aristegui en un espacio radiofónico. Y pues sacan de que no están preparados y que no sé qué. O sea, pues también a los rectores los tienen bien agarrados de los tompiates, ¿no? Definitivamente se está viendo. Y pues incluso privados, no sé, algo hay, ¿no? Que no se quieren enemistar con el gobierno de Peña Nieto. No sé qué tanto miedo tengan a dar un espacio a la periodista, ¿no? Y eso es una vergüenza. No, fue un ataque directo en contra de la población. Y que todavía salga con cinismo y demagogia Peña Nieto a decir que hay libertad de expresión en México, pues carajo. Ahora, ¿quién? Las únicas noticias que están fuertes, pues nos estamos enterando actualmente por el internet, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo así, ¿quién no hubiera sacado lo que acaba de suceder en Guerrero otra vez? Que la PFP detuvo un autobús que iba a normalistas. Y hay un video clarísimo en cómo la PFP empieza a roquear el autobús, ¿no? Empieza a agredir a, pues obviamente, a los normalistas que van al autobús, destruyéndole las ventanas. Entonces, aquí hay algo que está, pero tramándose, ¿no? Desde el gobierno. Y que digan que no tuvieron nada que ver con lo que pasó en Iguala, Guerrero, pues caray. O sea, y luego los diarios vendidos, ¿no? Los portales de noticias vendidos dicen un enfrentamiento, cuando en realidad los normalistas ni siquiera se enfrentaron a ellos. Fue un ataque frontal de la autoridad en contra de los normalistas. Y sigue la mata dando. Pero ¿quién va a salir al quite a decir en este país lo que está ocurriendo? Caray, es terrible, queridos amigos. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, seguimos en A Fuego Lento. Ahora sí, amigos, regresando con ustedes, pues bueno, estamos pues aquí nuevamente comentando. De hecho, gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo, que nos están siguiendo a través de los diferentes medios que enumeramos al principio de nuestro programa, de esta edición. Y bueno, tenemos unas preguntas muy interesantes de nuestro querido amigo compa Abraham. Sí, pues sí. A ver, dice nuestro querido, vamos a leer a nuestro querido amigo del sionismo y cómo está relacionado con el judaísmo. En realidad, hay diferencias, ¿no? De hecho, se entiende que también los sionistas son de origen judío, y muchos, que la gran, al menos se comenta, es que muchos de ellos son de origen házaro. O sea, son como descendientes de mongoles por algo así que se convirtieron al judaísmo, ¿no? Eso es un detalle. Muchos de ellos son conversos, al menos es lo que oficialmente, bueno, lo que muchos comentarios se hacen en relación al sionismo, amigos, ¿sí? Muchos de ellos son muchos conversos. El sionismo jugó un papel muy interesante porque prácticamente fue a través de los sionistas que Inglaterra les hizo creer al pueblo judío para apoyarlos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para obtener recursos ofreciéndoles formar un estado hebreo o un estado judío, ¿no? En ese entonces. La cuestión, le digo, radica en muchas formas, ¿no? Muchos sionistas pueden ser religiosos, que la verdad no lo son, la gran mayoría son legos. Y el judaísmo, pues es un término que se extiende mucho, porque un sionista puede ser judío o puede ser un converso. Que a final de cuentas, miren, ortodoxo, hablando como con el conocimiento de ciertas reglas ortodoxas del judaísmo ortodoxo, en este caso tenemos al judaísmo como una religión, y dentro del judaísmo, de la religión judía, están los ortodoxos, los jaredim, están los reformistas, los conservadores, etcétera. Hay muchos grupos, ¿no?, dentro del judaísmo, ¿no? Y cada uno maneja ciertas cosas. Dentro de los ortodoxos puede haber tres costumbres, las más conocidas: sefardí o sefaradim, askenazim y los hasidim o hasídicos, ¿no?, que son los más conocidos, ¿no? Y muchas veces lo único que varía es la costumbre, no así las reglas en estos tres, que son los, o que eran los más reconocidos. Ahorita tengo entendido que ya en Israel se acepta las conversiones de otros ritos religiosos que antes no se consideraban por parte de los ortodoxos o los ultraortodoxos, no se consideraban válidos. Ahorita ya el Estado de Israel ya las reconoce, por ejemplo, las conversiones reformistas, las conversiones conservadoras, etcétera, ¿no? Masortí y todo. Bueno, el asunto es, queridos amigos, que para empezar, una de las cosas que distingue al sionismo del judaísmo, ya respondiendo a la pregunta de nuestro querido amigo o compa Abraham, es que sí hay diferencia. Bueno, el principal es la diferencia religiosa. Se entiende que la mayoría de los sionistas no son religiosos, ¿sí? Y mucha gente que no conoce realmente la religión judía, ojalá muchos lo pudieran conocer, tiene unas cosas muy interesantes, muy increíbles. Bueno, sí, para mí lo fueron cuando las descubrí, obviamente, en relación a ciertas cosas que un judío puede hacer o no puede hacer. Inclusive, cuando se menciona en la Torah, por ejemplo, hay un comentarista de judío francés muy conocido llamado Rashi, ¿sí? Y que el que no ha leído a Rashi, pues prácticamente es difícil que entienda, así se los digo. Es una lectura de cajón que se tiene que hacer. Estudiar el judaísmo con Rashi. Rashi, básicamente, hace un estudio simple o comentarios en sí de la forma simple de la interpretación de la Torah, que es el Pentateuco, para los que no están muy familiarizados. Uno de los detalles, por ejemplo, Rashi enseña que un judío no debe prestar con interés a otro judío, obviamente, lo dice la Torah. Incluso dice, la Torah se lo permite siempre y cuando se pueda cobrar interés o se cobre interés a una persona que no es de origen judío. Pero sin embargo, Rashi explica que incluso ni a uno judío se le debería de prestar con interés. Está interesante, ¿no? ¿Y por qué lo dice Rashi? Bueno, da una serie de explicaciones. Miren, hay detalles. O sea, que mucha gente cree que aunque realmente el pueblo de Israel podría englobar a todos los judíos, sionistas, no sionistas, libres pensadores, ortodoxos, vaya, religiosos y lo que ustedes más quieran, carajitas incluso, todo eso, prácticamente hay diferencias. Y los judíos ortodoxos, prácticamente que por muchos años, cuando se formó el Estado de Israel, pues han pretendido mantener sus costumbres, han pretendido también, en cierto grado, llevar el Estado de Israel, controlar el Estado de Israel, y tienen mucha influencia. Es muy conocido, pero realmente, ellos no son realmente, no son belicistas, aunque las costumbres cambian. En lo largo de la historia de Israel ha habido masacres, ¿sí? Y una de esas, muchas, ocurrió precisamente en Shabbat, que se supone que tú no trabajas, tú no haces ninguna actividad, etcétera, incluso no puedes escribir, no puedes salir con cosas cargando a la calle, o sea, una serie de detalles muy restrictivas. Entonces, por causa de ese Shabbat, muchos judíos murieron. Sin embargo, cuando los estudiosos pusieron el tema en la mesa y dijeron, no, pues no nos vamos a dejar que nos maten, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, que el Shabbat se vale defenderse. Y el judío ortodoxo tiene tiene no solo el derecho, tiene el deber de defender la vida, porque conservarás la vida ante todo. Es lo que sí. No son agresivos, pero si atacan, se tienen que defender. A diferencia de lo que normalmente se dice los sionistas. De hecho, los sionistas fue un instrumento por parte de Inglaterra principalmente, la que los que empezó a, en este caso, si ustedes leen algo de la historia de cómo se formó el Estado de Israel y quiénes participaron en la formación, ya que se reconociera oficialmente el Estado de Israel en 1948, pues Inglaterra los utilizó a los sionistas. Utilizaron sus contactos y su influencia para, obviamente, Inglaterra poder mantener el control de lo que antes fue el Imperio Otomano. De hecho, a pesar de que ya había sido desmantelado prácticamente el Imperio Otomano, pero aún así quedaban ciertos grupos, ¿no? Y una forma de causar escozor a los grupos que a lo mejor estaban queriendo regresar a ese imperio anterior, ya disuelto en ese entonces, pues una de las formas de sacar de la jugada a estos personajes fue precisamente haciéndolo así. Entonces, espero que me vayan siguiendo. O sea, no es tan fácil dar ciertos detalles porque mucha gente no está muy familiarizada con el judaísmo religioso, ni con el judaísmo sionista, ni con los diferentes grupos, ¿entiendes? No es tan fácil, es muy amplio el término judío, ¿no? Así, hay una diversidad muy grande de personas que se pueden considerar judíos, que son judíos de hecho, pero que sin embargo hay diferencias, ¿no? Y bueno, yo siento, al menos en mi parecer, estudiando un poco lo que fueron las guerras que se generaron a raíz de la formación del Estado de Israel, pues se puede dar uno cuenta de que en realidad también el gobierno británico, que originalmente tenía el control de aquellos lugares, dejó las cosas para que no fuera tan accesible al pueblo judío o a los judíos que llegaron de la diáspora, que estaban regresando otra vez a su tierra Israel después de estar casi 2000 años exiliados. Pues prácticamente no dejarles tan fácil las cosas. Yo creo que también la presión que ejerce en este caso las antesalas de muchos gobiernos, entre ellos el estadounidense, del poder económico de muchos judíos, les molesta. Incluso ahorita vemos actualmente este revire tan brusco de Obama en contra de Israel, precisamente porque pues volvieron a elegir a Benjamín Netanyahu. Y o sea, son en realidad muchas cosas que no quedan claras, ¿no? O que no son tan claras porque realmente nos ocultan información. La información en relación a lo que verdaderamente ocurre en Israel, a lo que ocurre con los territorios de Gaza, ¿no? Y lo que se le llama mal llamados territorios ocupados, ¿no? Lo que sería Cisjordania, ¿no? Todo eso, desgraciadamente, no está claro porque no hay el interés para mostrar verdaderamente lo que está ocurriendo, porque no conviene a ciertos intereses. La verdad se los puedo decir, así de fácil. Y es tremendo, ¿no? Esas diferencias, esas cuestiones que están ahí, podemos verlas, serían claves para entender realmente lo que está ocurriendo allá. Yo sé lo que muchos compañeros dicen aquí en relación al Estado de Israel y que los sionistas, ¿no? Pero también hay que entender, ¿verdad? Y lo he dicho en otros programas, de que a los sionistas se les colgó la medallita de ser los autores, ¿no? Prácticamente los, más que los autores, los protagonistas del libro llamado Los Protocolos Masónicos de los Sabios de Sion, ¿no? Y que decir que ellos son los causantes de todos los males del mundo, ¿no? De hecho, Hitler lo arropó como doctrina, ese libro. Y no solo eso, mucho antes ya había existido el antisemitismo, ¿no? Cuando Martín Lutero quiso empezar su reforma de la iglesia, pues en realidad fue algo muy interesante porque cuando quiso ir con los judíos para convertirlos a creer en el Yeshua, ¿no? Pues resultó de que pues ningún judío le hizo caso, ¿no? Y terminó aborreciéndolos a muerte. Hay escritos de Martín Lutero que dice que al judío hay que matarlo de trabajo, ¿no? A morir, o sea, y cosas muy, muy, muy específicas y muy antisemitas, ¿no? Y realmente muchas de esas cosas las han comprado muchas gentes, ¿no? Sin saber cuál es la razón real de lo que verdaderamente encierra el judaísmo religioso, ¿no? Entonces, prácticamente los sionistas, la gran mayoría, no sé, más del 90%, segurito que sí, son legos. En la cuestión religiosa, el judaísmo como religión es otra cosa muy distinta. Y realmente mucha gente no lo sabe, ¿no? Es gente de paz. Obviamente, aquí nosotros no manejamos o no aceptamos, como judíos religiosos, no aceptamos al Nuevo Testamento o la compilación cristiana como autoridad sobre la Torah. ¿Por qué? Bueno, sería un debate muy extenso tan solo en mostrar las claves y las referencias históricas de por qué no podemos aceptar el libro cristiano ni por qué no podemos aceptar a Yeshua. Históricamente, como judíos, sabemos que que no se sostiene la historia de ellos. No se sostiene. Aunque digan lo que diga y que el hombre más famoso del mundo, sí. Pero históricamente es totalmente rebatible. Las pocas fuentes históricas que hay son totalmente rebatibles y súper atrasadas en relación al momento en que se escribieron. Por ejemplo, cuando en los escritos de este Claudio Josefo se habla de Yeshu, lo viene a hacer con una diferencia de más de 70 años y muchos consideran históricamente que lo que se menciona de él es una extrapolación. Y como ustedes saben, originalmente los escritos no había imprentas, eran a manos de escribas. Y estos escribas, bueno, en muchos de los casos que lo pueden encontrar en el Nuevo Testamento, ellos ponían de su cosecha y lo que ellos lograban entender, ¿verdad? Que desgraciadamente no se entendía. No lo entendían, era algo diferente para ellos, no lo podían entender, ¿eh? Realmente no lo pueden entender. Entonces, entonces es un detalle. Bueno, en relación a lo que dice nuestro amigo Abraham, compa Abraham, voy a decir algo. Tú puedes buscar información en relación a los protocolos masónicos de los sabios de Sion, que fue un escrito que cayó al zar ruso precisamente antes de que el imperio zarista fuera derrocado, ¿no? por la revolución rusa, y te vas a dar cuenta que hay una obra mucho más antigua que los protocolos, ¿sí? De un autor francés que se llama Diálogos desde el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y todo lo que tú lees en los protocolos de los sabios de Sion, ¿sí? En ese libro, prácticamente es una conversación entre es como una obra en donde se supone el autor de este libro, de los Diálogos del Infierno, es que supone una conversación entre estos dos personajes y cómo iban a hacer las cosas para dominar al mundo, pero no dan a un nombre o a un autor, digámoslo así, o un protagonista directo. Simplemente suponen lo que ellos harían, ¿no? Bueno, obviamente muchos saben quién fue Maquiavelo y quién Montesquieu. Entonces, por supuesto que están lejos en la historia ambos, ¿no? Pero bueno, se supone esa conversación. Y cuando se empezó a seguir el hilo de dónde venía ese libro de los protocolos, pues resulta de que la única cosa que señalaba, porque no se sabe el autor real de los protocolos, para empezar, fue precisamente llegar a ver que era un plagio de esta obra literaria de este escritor francés, ¿sí? En relación o relacionada con el libro este de Diálogos desde el infierno, en el infierno, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió querer espantar al zar de Rusia diciéndole, porque obviamente los autores del socialismo fueron judíos, Trotsky, Lenin, ¿cuántos intelectuales de origen judío fueron los que participaron en dar, digamos, el aspecto del socialismo de aquel entonces? Y bueno, era una forma de decirle al zar que actuara en contra de los judíos, principalmente, ¿no? Y de enseñarle la amenaza, porque no es nuevo. También en los tiempos de los zares, en los principios del siglo pasado, pues también sentían que era lo mismo, que todo lo que decían esos diálogos de ese libro de Diálogos en el Infierno, prácticamente se remontan a ese entonces. es prácticamente está ocurriendo también con lo que estaba sucediendo o estaba relacionando con lo que estaba sucediendo en ese entonces en el Imperio Ruso y lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Y la tendencia a llevar todo a eso que conocemos y que actualmente estamos viviendo, ¿no? ¿Qué dice el libro de los protocolos? Controlar el dinero del mundo, controlar los medios de información y controlar la ciencia. Y con eso, supuestamente, este libro vas a dominar al mundo. ¿Realmente son judíos los que manejan los medios de comunicación? No hay medios que se agarren, por ejemplo, CNN, ¿no? Yo tengo páginas donde les refutan un montón de cosas a varios noticieros internacionales, sobre todo cuando vienen las temporadas de conflictos entre árabes y judíos, ¿no? O israelíes, ¿no? Entonces, es obvio que no lo manejan los judíos. ¿Que tienen el oro del mundo? Pues creo que tiene más oro China ahora, actualmente, ¿no? Está juntando más oro. ¿Que controlan la ciencia? Bueno, muchos de los desarrollos tecnológicos los hicieron, han sido creados o han sido desarrollados por judíos. Muchas gentes de origen judío. Entonces, pero eso no significa que en realidad ellos sean, ¿no? O sea, cualquiera y cualquier país, no me digan que Emilio Azcárraga es judío. Se casó con una judía, que es diferente, pero no es judío. O que Salinas Pliego es judío. No es judío. Y controla los noticieros más desinformativos de la nación mexicana, ¿no? Entonces, hay que ver perfectamente bien los aspectos, ¿no? Y algo que dice ese libro, al menos en cierta forma le damos como cierto. El verdadero generador de riqueza no es el dinero, es la tierra, es el territorio que tienes. ¿De dónde sale todo? De la tierra. Y lo dice ese libro. Entonces, son muchos detalles, ¿no? Que hay que conocer para poderlos expresar y para poder estar entendiendo las cosas adecuadamente, ¿no? Y no irnos de bruces, ¿no? Que también Israel sí tiene su inteligencia, que también están en contra de los iraníes. Bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque Irán, pues, todo el tiempo ha amenazado con destruir Israel. Israel tiene armas nucleares. Y no anda amenazando a los demás, pero a él sí lo andan amenazando otros países. Y les he contado la historia de esas guerras, por ejemplo, de las guerras de la formación del Estado de Israel hasta la actualidad, ¿no? Y todo lo que ha ido de mano con esos conflictos, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué no decir, ¿no? Que Israel... la guerra de los seis días fue atacado por cinco naciones y las pudo derrotar. Y el conflicto, pues obviamente no quedó ahí, amigos. Obviamente no tiene mucho tiempo y los ánimos están caldeados. Aquellos, pues es cuando tú te agarras a catorrazos con otro, ¿no? Sí, te agarras a catorrazos con otro canijo. Y después, ¿qué pasa? Pues te rompen la cara, por ejemplo, te ganan la pelea. Tú no puedes ver aquel canijo ni en pintura, al que te partió la madre, por supuesto, ¿no? No lo puedes ver, no lo vas a tragar, pues te rompió la cara. Y mucha gente es muy revanchista. Y para no darnos cuenta que los árabes son súper revanchistas, por favor. O sea, pues también como hacernos los tontos no nos queda el asunto, ¿ah? Bueno, queridos amigos, pues no era el tema, pero bueno, espero haber respondido algunas dudas y algunas preguntas de lo que aquí se nos hizo. Y bueno, esperemos volver a los temas ahorita actualmente aquí en México, ¿no? Pues Morena. Bueno, vamos a hablar un poquito de Morena ya a los 10 minutos que nos quedan del programa. Y es que leyendo la revista Proceso, estoy viendo de que Morena pide a Mancera frenar el uso de recursos públicos a favor del PRD. Pues, ¿qué esperaba, no? O sea, miren, yo sé un detalle, y López Obrador lo ha dicho, ¿no? El otro día que se hablaba, que por qué López Obrador no critica a Mancera. La verdad es que López Obrador, bueno, al menos el argumento que él esgrime, ¿no? Yo lo voy a repetir aquí en este programa, porque yo también, pues, estoy muy descontento con el gobierno priperredista de Mancera, ¿no? El asunto es que Mancera ha amenazado con, como ya saben que se ha puesto del lado del gobierno federal, el gobierno federal ha querido homologar los programas sociales federales o los programas sociales del Distrito Federal a los federales. Obviamente los beneficios a los adultos mayores es mucho mejor en el Distrito Federal que los programas sociales, por ejemplo, para personas de la tercera edad, así como otros, en a nivel federal. López Obrador ha dicho que no criticaría a Mancera para que este no vaya a afectar a todos los viejitos del Distrito Federal y les pasen a rebanar los beneficios sociales que tienen en el Distrito Federal en este caso, y que por esa y otras razones el PG ha dicho que no va a criticar a este Mancera por esa razón. Entonces, bueno, ahorita veo que, pues, ya Morena era de entenderse, ¿no? Ahora Morena, que se vaya a hacer el sorprendido de pedir a Mancera que frene el uso de recursos públicos a favor del PRD. O sea, al final, lo que puede hacer Mancera, se quitó a un crítico muy fuerte, que pudiera haber sido López Obrador, ¿sí? Porque si López Obrador hubiera señalado con índice de fuego todos los actos que ha hecho el gobierno de Mancera en el Distrito Federal en contra de las manifestaciones y todo este rollo, que podemos enumerar muchas vejaciones por parte del gobierno del Distrito Federal en manos de Mancera, pues realmente le hubiera sido una piedra tototota en el zapato a Mancera. Sin embargo, López Obrador cayó, al menos supuestamente por este argumento que les acabo de mencionar. El detalle es que ahora estamos viendo que en realidad nada, digamos, ya en estas alturas del gobierno de Mancera, nada puede obligar prácticamente a Mancera a que no haga lo que posiblemente piense hacer. Por ejemplo, entregar el Distrito Federal al PRI. Que eso, el que no lo vea es porque está ciego, ¿no? Saludos, Albert Hube, buenas noches. Acaba de llegar nuestro querido amigo Albert Hube en el chat del FENCAE. Bueno, entonces, Mancera, pues yo creo que, aunque se ha quitado con este, digamos, chantaje, ¿no?, a López Obrador, de las críticas de López Obrador, se ha quitado las críticas de López Obrador con esto, igual en algún momento, ya para finalizar su periodo de gobierno, igual puede hacer las cosas que López Obrador está tratando evitar que haga Mancera. Sería muy absurdo no darse cuenta de eso. Si yo me doy cuenta, por favor. A final de cuentas, lo puede hacer Mancera. Obvio, ¿no? Entonces, ahorita que Morena se esté molestando, pues van a tener que volverse algo aguerridos, queridos morenos, porque si no, lo que vamos a ver terminando su periodo el PRD en el Distrito Federal, vamos a ver al PRI otra vez de vuelta. Muy posiblemente. Y bueno, yo sé que si Morena llega a obtener el Distrito Federal, lo va a conservar, la verdad. Bueno, obviamente también a quién van a poner, ¿no? En el caso cuando se tenga que disputarse la, pues digamos, la gobernatura, si así le podemos decir, o la jefatura del Distrito Federal, ¿no? No sé a quién piensen poner, ¿no? Y tienen que ver muy meticulosamente quién va a ser ese personaje, porque vamos a tener un detalle interesante, ¿no? Que pongan, pues, ¿quién iba a pensar que Mancera iba a ser un saltimbanquis priista disfrazado de perredista, ¿no? O incluso de pejista, ¿no? Siendo que fue designado y colaborado y contribuyó al gobierno, por ejemplo, de Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard, pues, tiene una relación muy cercana con López Obrador. Entonces, ¿quién pudo haber llegado a decir que los chuchos se iban a voltear en el 2006 en contra de López Obrador? Y que en el 2012 se iban a poner de apechito con Felipe Calderón, ¿no? Pues, ¿quién sabe de qué tamaño serían los cañonazazos de lana que les dieron, ¿no? Para vender, ¿sí? Y para sacar al peje de la jugada. Porque hubiera sido muy interesante, ¿no? Si de por sí, aún sin el total apoyo del PRD, quedándose los chuchos con el PRD, pudieron defender en aquel sexenio de Calderón la reforma energética. Ahora imagínense si el PRD hubiera quedado en manos de los pejistas, ¿no? O de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues otro gallo nos cantara, no hubiéramos tenido exactamente la facilidad que tuvieron estos gobiernos para entregar los recursos como lo están haciendo, ¿no? Ni las reformas tan antipatriotas y anticiudadanas que nos han metido con estas reformas, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber más inteligencia por parte de Morena. Y pues no nada más irte con el rollo, con el asunto de nada más criticar a que están desviando recursos. Van a tener que atacar, y de frente y muy fuerte, este detalle, porque de todas maneras, a final de cuentas, se los garantizo, Mancera va a hacer algo que no le va a gustar al PG. ¿Qué? Pues ya al finalizar su periodo, ¿ustedes creen que va a poder evitar que Mancera no haga homologaciones federales en el Distrito Federal, ¿no? Con los programas sociales? Pues, nada. Entonces, pues ni modo, Morena, López Obrador, te vas a tener que poner las pilas, y ni modo, vas a tener que derribar a Mancera. Se está reventando a Marcelo Ebrard, ¿no? Y yo creo que aún a pesar de que Marcelo Ebrard llegara a ser un candidato por las partes de las izquierdas, sea cual sea el partido que vaya, aún así lo veo como aliado a López Obrador y no lo vería como un contrincante político. Así se los digo. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ha concluido este programa de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco mucho que nos hayan acompañado, ¿no? Que hayan estado con nosotros en este subprograma. Y bueno, pues en realidad, pues espero verlos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en una edición más de A Fuego Lento. No se vayan, síganse con la programación del FENCAI.org, sigan acompañándonos. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir, queridos amigos? Que estoy muy contento de que hayan estado en esta hora, en vivo, de haber hecho sus preguntas, de haber hecho sus comentarios. Y por supuesto, de que sigan el FENCAI.org. Queridos, les deseo que su merienda esté muy sabrosa y no, no se vayan de vacaciones sin llevarse su celular con bastante con bastante crédito para los datos, para que puedan seguir escuchándonos a través de las aplicaciones donde pueden escuchar la programación del FENCAE. Saludos y nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Pásenla bien, pásenla bonito. Que descansen, duerman. Hasta luego.